su camino un reptil. Ella siempre le creía, lo miraba como un dios, pero él se devoró su corazón. Ya no imaginaba que mudaba ya su pie, su alma no cambiaba de papel. ¿Qué será de ti? ¿Qué será después cuando no puedas huir? ¿Buscarás de mí o me harás vivir entre las fauces del rey? Pegarás todo tu ser esperando esa bestia por tu piel. En verdad solo es esta, el robot o castidad. Recuerdo los consejos de mamá. Tus medias y tus prendas desgarradas por ahí, esperando que te muerda el Bienvenidos amigos a una nueva edición de Mixtura, los saluda César. Estábamos iniciando el programa escuchando a las chicas de Cardinal desde Arequipa, Perú, con la canción El Reptil. También queremos saludar a toda la gente que nos escucha en Argentina a través de Radio de Salón. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana Los Protones y otra entrevista que hice a la banda Astronaut Project. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Etapse Con y la canción Lágrimas de Seducción. Otra vez tu instinto en la noche ve morir tus alas al amanecer y volvés de un viaje infinito para nunca más volver, limpiando lágrimas, seduciendo, limpiando lágrimas, seduciendo. foto de una historia que jamás escribirá y robarle un beso a la vida en el segundo donde todo terminó, limpiando lágrimas, seduciendo. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Alberto. Él es integrante de la banda Astronaut Project. Hola César, ¿qué tal? Primero hay que aclarar que Astronaut Project es un proyecto unipersonal, ¿no? Es quizás lo más interesante y también lo que implica hacer mucho más trabajo, pues, ¿no? Sí, definitivamente el proyecto soy yo. Y la música, todo el moverme, tocar en vivo, todo lo gestiono yo por mi cuenta. Pero era una necesidad también porque con mis otros proyectos que he tenido siempre he involucrado a un montón de personas. Y como que hubo un tema ya de que me harté un poco de mover tanta gente que de repente con sus tiempos no tiene mucho tiempo para ensayar o de repente para grabar. Entonces fue un tema ya propio que yo quise hacerlo por mi cuenta y parece que me está yendo bien. Justamente eso iba, ¿no? O sea, yo te conozco de anteriores proyectos, de bandas completas, ¿no? Exactamente, ¿cuándo concibes la idea de armar algo solo y hacia dónde apuntaste? Mira, en verdad yo he tenido, claro, con Corrosión, que eso sí es ahora, ¿no? Porque eso sí es como mi otro proyecto personal, pero la otra cara de la moneda, ¿no? Porque es metal industrial. Y luego con The Wolios, que hice ya con banda, pero ya hubo un tema en que, no sé, parece que yo necesitaba sacar más música, pero como te digo, o sea, las bandas es un tema porque cada uno no tiene tiempo y decidí simplemente hacerlo por mi cuenta. A mediados del año pasado dije, ya, yo voy a hacer mi música. Me senté, comencé a grabar frente a mi computadora. O sea, había hecho eso con Corrosión, pero no con una música totalmente diferente que eso, lo que estoy haciendo ahora, que me han dicho que es un género más pop, dream pop. Pero así, jugando, tenía mis riffs, tenía unos arreglos de guitarra. Grabé, probé con la voz y comencé a subirlo en julio, agosto. Así subí unos demos en mi cuenta propia de SoundCloud. Se los pasé a unos amigos y me dijeron que estaba bueno. Entonces ahí comencé a darme cuenta que de repente podía haber algo. Y saqué cosas así, más demos. Y o sea, fue como que terminando esa etapa de la banda, yo quería hacer eso, algo propio. Uno podría pensar que, bueno, en una banda uno hace la guitarra, el otro hace la batería, quizás viento, lo que quieras, ¿no? Y en este caso, pues, tuviste que acomodar todo a la vez para formar un solo producto, digamos. Podría sonar fácil, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque implica, pues, pensar, pues, digamos, por tres o cuatro personas a la vez. Claro. Este trabajo, como de hacerlo todo yo solo, ya lo he hecho con Corrosión. Tú ves en vivo una banda, batería, bajista, guitarra y voz. Pero en el estudio, en los discos que saqué, que están ahí en internet, las grabaciones y todos los arreglos de batería, bajo, guitarra y voces, todo lo he hecho yo en mi casa. Tengo sintetizador, tengo algunos equipos. Pero igual que Astronaut, así, lo mismo con Corrosión, fue hacerlo a mi manera, todos los arreglos. Por algo puse Astronaut Project, porque me siento como un astronauta en un universo nuevo, viajando, explorando algo nuevo que yo nunca pensé que iba a hacer, pero está yendo bien y parece que a la gente le ha gustado las canciones. Tengo acá en las manos el disco que me acabas de dar, el disco debut de Astronaut Project. ¿Qué sentiste el momento ya de tener el disco en físico? Es una alegría porque en estos meses he estado trabajando el disco con Alejandro León, que es el productor de Autobús. que ha producido también los discos de Turista, de Camilo Vega. Ahorita está produciendo justo el disco solista de Astulemendi, la cantante de Las Amigas de Nadie. Él fue que me escuchó los demos y le dijo que estaban muy buenos y para trabajarlos. Entonces hemos estado desde diciembre hasta el mes pasado, en junio, trabajando en la reedición de los demos. Y él me ayudó un montón a perfeccionar el sonido, me ha dado muchos consejos. Él toca en Autobús, él es el bajista y productor de Autobús, y con él pude aprender un montón de temas de grabación. Habían 5 demos, pero después han surgido 2 más. En este disco son 7 canciones. Entonces ha sido largo, ha sido todo un viaje durante todo este mes que he estado nada más promoviendo un single, Night, y he conocido un montón de personas y un montón de gente que en verdad que se ha movido todo. Todo lo bueno que ahorita es que todo el mundo se está moviendo colectivamente, la gente está apoyándose mutuamente. Cada vez que sale una oportunidad de mandar un disco o un festival, nos pasamos la voz todos. Entonces no es un circuito muy cerrado que antes de repente pudo haber. Ahora todo el mundo se conoce, todo el mundo lo está pasando bien, se está forjando toda una cultura de música que para mí es nuevo. Yo estaba con el tema de la música del 2005, 2006, entonces antes era un poquito más cerrado la gente, pero ahora se han abierto un montón, no sé si también sea por el género que estoy haciendo ahora. Y entonces durante estos 6 meses que han pasado, o sea, he estado trabajando y ahora tener el disco ya con la carátula y con todo, ya es increíble. En este, digamos, poco tiempo de formación de tu proyecto, debe ser uno de los proyectos más auspiciosos, digamos, en cuestión de respuesta de los medios de comunicación, ¿no? He visto reseñas, he visto comentarios de distintos países. La verdad que eso es muy positivo, ¿no? Cuéntame hacia dónde ha podido llegar la música. Fue una sorpresa porque yo con el primer demo que remezclé con Alejandro fue Night. Y esa fue la primera que puse en las redes como Astronaut Project, justo el 30 de diciembre del 2014. Y volví de fiestas de Año Nuevo el 2 de enero y me di cuenta que me habían incluido en un compilatorio de Red Bull de México. Me habían escrito de varias webs de México compartiendo mi proyecto, como que descubre Astronaut Project, ¿no? Lo nuevo de Sonidos Latinoamérica. Y un montón de compilaciones que me di cuenta y dije, ¡ala! O sea, fue toda una sorpresa. Y así me he estado contactando con varios amigos. Bueno, amigos que me he hecho después, porque en verdad primero eran contactos por Twitter y les ha gustado mucho la música. Han escuchado en Venezuela, en Ecuador, en México, en una radio en Los Ángeles, que gracias a este compilatorio de Red Bull me escucharon, porque en este compilatorio habían artistas de Corea del Sur, Australia, Alemania, y el único que era de Perú era yo, o sea, Astronaut Project con el single Night. Y ahora ya los contactos los tengo siempre. Pucha, ellos lo bueno es que siempre están apoyándome con todas las noticias que saco de Astronaut. Y acá localmente también, bueno, en las radios acá locales, son FM, también ha habido una cierta respuesta, no que sea así wow, pero bueno, al menos han parado la oreja para poder ponerla en sus programas. Y bueno, y aparte también los fans, ¿no? Es bueno. Hacemos una pausa a la entrevista con Alberto Segarra de la banda Astronaut Project para escuchar una de las canciones que viene en su disco. El tema es Little Heaven. otra de las cosas también que tú mantienes bastante activa es el manejo de redes sociales y contacto con la gente, ¿no? Yo creo que, no sé si cada semana estás mandando un boletín, estás mandando información del proyecto, de cómo vas, de qué haces, ¿no? Eso también es interesante porque logras percibir un poco a la gente también, pues, ¿no? Sí, eso es importante, siempre mantener informado y actualizado a los medios, a las personas que están interesadas en tu proyecto. Es algo que como músico deben siempre considerar y tomar en cuenta, ya sea cualquier cosita pequeña que haya salido en un lugar o un Twitter o de repente un recordatorio de que, oye, la música siempre está ahí, ¿no? O sea, es algo que tienes que moverlo, no solamente por Facebook, no todo es Facebook, siempre hay redes, hay Twitter, hay Instagram, o sea, aunque incluso la música no se escucha en Instagram, lo pones, haces tus seguidores, yo tengo Instagram, tengo Tumblr, Google Más, Twitter, YouTube. O sea, por todos lados hay fans. La gente no solamente seguía por un solo canal. Entonces eso es bueno, siempre mantenerlos. Y aparte con todos los conciertos que he estado involucrado en este año, siempre ha habido algo que contar, ¿no? Entonces eso ha sido bueno, al menos para seguir manteniendo informado a la gente. En realidad todo es bastante auspicioso, ¿no? De hecho que este disco también te va a poner como que otro compromiso más, ¿no? Porque me imagino que ya estás pensando en lo que se viene, ¿no? Porque seguro que esto te va a abrir muchas puertas. Obviamente que me imagino que tu meta es salir, pero también implica pues armar un cronograma, armar muchas cosas, pues, ¿no? Claro, de hecho, con este disco ya pienso tal vez presentarme formalmente al mercado nacional y afuera. También me están pidiendo el disco en España, en México. Lo bueno es eso, que la gente ya va como a comenzar a conocer esta música. Y lo mejor es que me están escribiendo, me están diciendo que la música está muy buena. Y ahorita estoy con el sello Hype Records. Este sello es nacional, que tiene a los Mercury Toys, los Like a Morir. Un grupo bien chévere, bien bueno, establecido de bandas independientes. Y que, bueno, me llamaron y yo con gusto ingresé. Ellos me están ayudando mucho en la difusión. Ahora con el disco van a salir en los medios. Entonces, eso es bueno, ¿no? Y justamente ya con el disco voy a poder presentarme ya formalmente, como estoy diciendo, ¿no? A todos. Cuéntanos un poco cómo son las presentaciones en vivo. Mucho depende de los equipos que haya en los conciertos. Por mí, lo más simple es yo con mi guitarra eléctrica y secuencias. Pero lo que más me gusta siempre es involucrar los visuales. O sea, usar un montón de imágenes del espacio, con la música que va acompañada. La música que escuchas en el disco no va a sonar igual en vivo. Siempre utilizo unas pistas nuevas y sonidos que puedo acompañar con unos sintetizadores. Y también invito a amigos, músicos, para tocar conmigo en el escenario. A mí no me gusta mucho estar así solito, pero cuando es caballero tienes que tocar, toco nomás. Pero siempre me acompañan mínimo un músico o dos músicos más, ¿no? Entonces ese es el asunto, siempre ahí es la interacción con los visuales y con la música en vivo, ¿no? Alberto, de verdad me da un gusto verte contento con ese nuevo proyecto. Te conozco hace ya bastante tiempo y siempre he visto pues la constancia que tienes, ¿no? Que has seguido en esto, batallando desde abajo, ¿no? El trabajo así desde hormiga, con coordinación, con tus otros proyectos. Y bueno, me agrada porque que un conocido le esté yendo bien. Lo que hacemos en Mixtura es un poco difundir eso, ¿no? Y ojalá que sigan habiendo buenas noticias para ti. No, gracias César, gracias por el programa Mixtura. Bueno, siempre los escucho, siempre me llegan sus correos. El disco de Astronaut Project lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, Google, SoundCloud, iTunes, en YouTube, ¿no? Entonces me pueden encontrar por ahí, me pueden encontrar en Facebook, si escriben facebook.com/astronautperú. En Twitter también estoy como Astronaut Perú, en Instagram y en tiendas estoy en Vía Music, en Anexo, en El Grito. En verdad, búsquenlo en Google, ahí en Facebook va a aparecer todas las tiendas donde pueden encontrar el disco. Y nada, la música está ahí, simplemente lo único que tienes que hacer es ingresar y llegar y escuchas. Ya saben amigos, estuvo Alberto Segarra de Astronaut Project. Escúchenlo. Vamos a finalizar la entrevista con Alberto Segarra de Astronaut Project escuchando la canción Dance Like Aliens. need somebody to love. I think she's got a control, oh no, no. This is our decision to make it true, my love. If we last forever, just dance and scream around. Y ahí estaba la entrevista con Alberto Segarra de Astronaut Project, proyecto unipersonal. Escuchemos ahora a Camilo Vega y la canción Geopolítica. Territorio hermoso, el hombre trazó las líneas. No sabía que las cuencas nunca se dividirían. Al mapa puso colores, creyó que así podría hacer públicas gestiones, gobernar con armonía. En el curso de la historia, segregaron por regiones, guiados por intenciones personales y sombrías. La tierra que tanto amamos, sufre en agonía, el peso de cada gobierno que ignora su geografía. Cambiar cada línea que ves en un mapa no es real, solo es la manera de administrar cada instancia de gobierno. Y siento que este invierno cada vez está más cerca, los climas son más extremos. No creo que todo sea una cuestión de la tierra. Yo creo que una férrea decisión desde arriba puede cambiar las cosas, romper todos los estigmas. Redefinir fronteras, amar la hidrografía, redefinir el territorio amando más la vida. Bien, amigos, vamos a iniciar la entrevista con esta banda que tenemos como cuña bajo el tema del Cóndor Pasta. Así que iniciamos un poco la entrevista con Platones con un temita. Esto es Monster Them. me acerco hacia un edificio que está al lado de un precipicio y voy tocando un timbre de un sexto piso. Finalmente entro, me siento y estoy en compañía de Gonzaleo. Él es parte de lo que es Los Pelotones. Y vamos a conversar un poco de la banda, porque tiene un transcurrir muy fructífero, por así decirlo, y muy prodigioso, sobre todo en la sacada de los discos que se han venido dando en este tiempo con la banda. En mis manos tengo Los 20 Monstruos, 2007-2015, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Pero vamos un poco con la historia, Gonzaleo. Gonzaleo, ¿en qué momento se decide oficialmente poner a Los Pelotones en la palestra musical? La historia oficial dice que incluso mientras todavía estábamos en Manganzoides teníamos un repertorio instrumental que no era tan pequeño en realidad, porque siempre tocábamos temas instrumentales con Manganzoides ahí para abrir, al invitar los conciertos, pero de hecho que hubo un momento en que incluso hicimos algunas presentaciones instrumentales, ¿no? Cuando no podía cantar Rafa. Entonces el último año, dos años de Manganzoides, tenemos casi como un proyecto paralelo el repertorio instrumental de Manganzoides sin cambiarle el nombre al grupo. Pero hubo un par de ocasiones donde tocamos instrumental. Entonces cuando el grupo se desintegra en 2007, me dijera, bueno, ¿por qué no seguimos con lo del grupo instrumental? Y bueno, creo que ahí yo sí estuve empujando también bastante para eso, para que lo hagamos como grupo instrumental, pero ya enfocarnos solo en el instrumental y un poco también para refrescarnos, ¿no? Algo distinto. Vamos a ser un grupo sin cantar, un grupo instrumental, un grupo un poquito con un estilo un poco más yendo al estilo de rock antiguo, de tocar para que la gente sea así, de baile, toque, y también siguiendo bastante las influencias que tenemos con Manganzoides, pero está profundizando un poco más, de repente puliendo un poco más los arreglos, y así empezó, ¿no? Y de pronto empezamos con los temas que eran de Manganzoides y varios covers que teníamos desde hacía muchos años, pero poco a poco fuimos, en realidad no poco a poco, más o menos rápidamente fuimos llenando también de temas propios, y entonces empezamos en 2007 y ya para el 2007 empezamos a grabar temas para que lo que sea el primer disco. 2008 terminamos de grabarlo y 2009 salió el primer disco, ¿no? Entonces eso ya, que ya fueron casi todos temas propios. Entonces eso fue más o menos un rápido como se armó el grupo, ya con personalidad propia, porque ya para entonces ya tocamos los temas que habían sido hechos en la época de Los Pelotones, salvo el Cóndor Pasa, que hasta ahora lo tocamos, que ya es difícil de sacarlo. Hay habido conceptos que no lo tocamos, pero en la mayoría sí lo tocamos todavía. Y nada, bueno, de ahí vino el segundo disco, Hijas del Diablo. Hubo cambios en la formación del grupo, se fue tecladista, luego al año siguiente salió el bajista, rápidamente, digamos, retomamos, entraron otros integrantes. Siempre eso, cuando sale alguien te causa algunas demoras, pero lo bueno es que con todos los cambios que se dieron hasta el 2011, lo bueno es que ya al poco tiempo, ya en 2012, por ejemplo, ya estuvimos componiendo, creando, y en el 2013 pudimos sacar un siguiente disco. O sea, no perdimos el ritmo, ya cada dos años sacando un disco con material totalmente nuevo, y eso fue maravilla. Luego, ya en términos solamente distintos, hubo otro cambio más, que fue que Calca, ya por razones netamente personales, familiares, se fue a vivir a Arequipa, Moyendo. Así que hubo un cambio más, ahora está Gustavo con nosotros en la percusión. Y ya con Gustavo, si bien todavía no hemos grabado un disco completo, sí ya hubo la oportunidad de editar en extranjero este disco, 20 Monstruos. La idea era que fuera el pata, quería el del sello que es en Grecia, el sello, pero digamos, a pesar de que es en Grecia, allá lo que hacen es distribuyen, editan para Europa, no para su región. Y el pata lo quería material nuevo, pero también decía, bueno, pues lo quiero pronto, entonces mejor hagamos una combinación, hagamos como una especie de compilatorio en la medida de lo posible, pero editarme también temas nuevos. Entonces ya con la formación actual metimos 5 temas nuevos en este disco. Entonces hay 5 temas nuevos, hay una cantidad de temas de los 3 discos, y hay varios temas que no están en ningún disco, que son que los hemos lanzado solo por internet, o que eran inéditos, temas en vivo. Entonces no es simplemente jalar cosas de lo que ya salió y juntarlas en un nuevo paquete. En realidad, de todo un poco, como una carta de presentación ya para la gente que nos escucha por primera vez, en realidad. Y para la gente que está acá es como, nada, o sea, también, sí, como digo, 5 canciones totalmente nuevas. Y una de ellas, justamente, vamos a sacar un video. Gonzaleo, hablemos de esa transición, de esa concretarse para sacar el primer disco y sacar Las Hijas del Diablo, ¿no? Porque es un disco un poco más logrado, un poco más avanzado, se establecieron también con una disquera, el Maravilla también lo sacaron con... Hablamos un poco de ese proceso musical, de esta esencia musical entre un cambio de disco a disco. Ya, o sea, es un poco difícil, como ahí no he sido parte de eso también, ya con juicio así más o menos como que sea más o menos imparcial, ¿no? De hecho, yo he vuelto a escuchar el primer disco hace poco, después de tiempo, y me gusta bastante en realidad el primer disco. Ahora, lo que sí es cierto es que El primer disco lo grabamos en bastantes sesiones distintas, es relativamente variado, no está tan enfocado el grupo en un solo estilo, en un estilo tan distintivo propio, creo. Ya tiene personalidad, pero no. Creo que el segundo disco sí, claro, fue grabado todo al mismo tiempo, con una idea de que sea una unidad, creo que se siente más eso. Y igual el tercer disco Maravilla también, pero ya con otra formación, fue también la misma idea, fue armado todo ya como un conjunto, tratando de que... En realidad ya tenemos más claro y tenemos más claro esto de que si bien es un grupo que jala de varias influencias, todo esto es más por el lado pues, de 60, 50, hacer garaje. El primer disco, de hecho, no sé, hay gente que le gusta bastante, que es el que más le gusta, hay gente que le parece como que todavía es medio crudo, a mí me parece que sea crudo, tampoco es el que más me gusta, pero sí, me parece que cuenta así. Fue acá que fue con una explosión de creatividad porque hay un montón de canciones ahí compuestas por distintos miembros del grupo, canciones distintas, pero quizás todavía no era tan enfocado como han sido los siguientes, ¿no? Hija del Diablo fue un poquito mejor chambeado, bastante variado también. Y el más reciente disco de estudio, que fue Maravilla, en ciertos sentidos es el que me parece más logrado. Quizá, no sé, ya con el pasar de los años quizá ya uno se dice qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho. Quizá pudo haber sido haber tenido un disco también como el anterior de 10 o 11 canciones en lugar de 13 y guardar algunas para un EP, por ejemplo. A ver, porque en la música instrumental hay ese problema, que a veces puedes saturar un poco con tantas canciones que no tienen una historia, una letra. Es lo único que yo le vería como que... Pero sí creo que el grupo ha mantenido, ha ido cada vez como que definiendo más claramente hacia dónde vamos la música, ¿no? Eso sí creo que está claro. Y en el último disco, en este que es un compilatorio, digamos, no se puede comparar con los otros, pero yo creo que sí, de hecho, es para dar una idea de lo que se viene, quizá, ¿no? O sea, para el siguiente disco todavía no tenemos un material, tenemos ahí algunas ideas, pero yo creo que ya, lo que sí es cierto, que ya con los años ya vas aprendiendo de lo que te sale bien, lo que te sale mal, pues creo que vamos a hacer un disco mucho más sólido del siguiente que los tres anteriores. Y este, en todo caso, es como una carta de presentación para quienes no nos conocen, y para quienes ya tienen todo el material es como que un plus. Hay canciones que no salen de ningún lado. Vamos a hacer una pausa con la entrevista a Gonzaleo. Y justamente del 20 monstruos sacamos una novedad. Esto es Marea Roja, Los Protones. Ciertamente, tras la salida de este material, ya digamos de que el Maravilla está ya cumpliendo un ciclo, a pesar de haber sido presentado en diciembre de 2013 en un gran tono en el cual tuve la buena onda de estar y empalparme de ese nuevo material. Este disco Maravilla incluso tiene un video, ¿por qué no nos comentas un poco de la realización del video y de la canción en sí, no? Sí, bueno, Maravilla en realidad salió en varios videos, quizás el que más se movió fue el de Conche Perla, de Marinera, de que hicimos una versión medio surf rock. Y bueno, ese video en verdad se tenía surgido unas conversaciones con Aurelio de la Guerra, que también es pata, y un poco que yo le pregunté, ¿no? Porque yo vi que él hacía unas animaciones pero muy cortitas, que sí podría hacer un video animado. Y yo que creía que sí, porque nunca había hecho nada de más de 10, 15 segundos. Al final ha salido monstruo, porque un chambón, y también hay que decirlo también, de hecho, que hubo varias fechas que quisiera estrenar. Y no estaba el video, y faltaba un mes más, y fue hasta que se volvió lo que decía, puta, hay mucha chamba, que al final se dio bacán, se trae a ver ese video, y se nota el chambón que se metió a abrirlo. De hecho, que por lo que entendí, ya, si hubiera que hacerlo así de nuevo, aparte que cobraría 50 veces más, o sea que tendría que hacerlo con un grupo que tenga mucho más plata, pero porque se dio cuenta de la cantidad de chamba que es, creo que ya se dio cuenta de las técnicas y la manera de no hacer tanta chamba, pero él lo hizo de la manera, pues así, como uno hace las cosas la primera vez, se hace un chambón. Y ahí también hubo un par de videos más, un video para Poneta, también que es un video grabado en Ancón mismo, y tiene un perro como protagonista. Y un video también para la canción Maravilla, que fue más de tomas en vivo, en un tono. Entonces esos tres videos han sido los videos que han salido de canciones de Maravilla. Nada, entonces ahorita estamos justamente, como dices, cerrando ese ciclo de ese disco, que ya hace ya prácticamente un año y medio que salió. Y ahora ya estamos más bien, este año ha sido nuestro año más de mirar hacia afuera, ¿no? Porque hemos estado de gira en México. Y de hecho el año pasado sí, al menos de mi parte, sí, yo hablando con el grupo, dije, pucha, en verdad, tantos años, y a diferencia de Marcanzoides hasta el final, que también nos pusimos las pilas y nos editaron mucho afuera, con Prodomes como que no hemos estado tan, un poco por, no sé, en mi caso hasta me da un poco de flojera, ¿verdad? A veces, yo sé que suena horrible decirlo, pero era como que no, ya vendrá, ya se va a hacer, ya, porque ya tanta chamba tener esas cosas acá, pero era como que ya, y dije, como que ya es el momento, ya. O sea, de hecho ya hay gente que nos conoce, no tanto, pero hay una gente que nos conoce, y efectivamente, me contacté con dos, tres sitios que sabía que habían gente que tenía distribuidoras, todo, y uno de ellos inmediatamente contestó muy rápido, sí, quiero editarlo, ¿no? Veamos cuándo. Y el veamos cuándo no demoró mucho, demoró pues 6 meses, una cosa así, hasta que dijo, ya, mándeme material, haga la portada, y es este disco, ¿no? Este, que es editado en Grecia, pero claro, cuando dice editado en Grecia no es que se hace por el mercado griego, porque el mercado griego está tan fregado, tan abrido, no, los editan y se fue al diablo el país, pero no, nada, o sea, es un país donde hay bastante movida de ser, de garaje, pero ellos obviamente, es un material, ellos han editado grupos también de Costa Rica, de Brasil, de ser, y bueno, obviamente de Europa, bueno, de varios países, la idea es que ellos editan por el mercado europeo, y ha coincidido, queríamos que coincida más todavía, queríamos que el disco salga justo a la época para ir a México, pero lamentablemente, por, no sé yo, se demoró un poco la fabricación del disco. Lo de México también, eso de ir a tocar a Fer es otra cosa que habíamos ya, porque cuando hubo cambios en el grupo y otras cosas también, todo eso se dilata, pues todo se cambia, se posterga, pero de hecho ya era el momento, ¿no? Y por ahí yo tenía bastantes contactos de antes por Manganzoy, de gente que nos conocía en México, en Argentina, incluso en España, pero en este caso el que hizo el contacto, digamos, que fue decisivo fue el Gustavo, el nuevo percusionista que se contactó con la gente de Ciudad Roca Lavera, que más bien es de Rockabilly, pero siempre tiene por ahí uno con otro grupo de surf o algo así para matizar. Se interesaron y dijeron, ya, pues los invitamos, no vengan, ¿no? Nos cubrieron una buena parte de los costos, y lo que hicimos desde ahí sí ya fue de recurrir a los contactos que ya tenía, incluso la vez que fui allá apoyando a los Psychos a México, había varios patas allá, gente de grupos, nos armaron una pequeña gira, una mini gira. Gonzalo, vamos retomando un poco justamente esa experiencia en México, porque me parece importante cuál fue la interacción que finalmente se logró estando ya la banda tocando, porque el contacto humano tiene una energía muy especial, y sobre todo no estando en tu país, ¿no? Presentándote en una plataforma frente a un público totalmente diferente, ¿no, Gonzalo? Sí, no, en verdad fue excelente tocar en México. Yo ya tenía alguna idea de cómo era tocar en México, porque había ido apoyando a los Psychos, pero es otra cosa ir con tu propia banda y sobre todo es genial, y pucha, con eso no quiero, a veces uno dice las cosas de fuera y la gente lo toma como que estás criticando a tu país, pues no va por ahí la cosa, ¿ya? Pero lo que voy a decir, pero realmente es una sensación bien baja cuando tocas allá y te das cuenta que es un público que conoce el estilo que estás tocando. Entonces no les toma media hora acostumbrarse a que no hay cantante, saben perfectamente los referentes, saben que es surf rock, saben esto, lo otro, saben que el teclado, que la guitarra, se vacilan a toque. Es más, y había gente que conoce, no había gente, todos los conciertos había personas que conocían al grupo. Entonces, incluso, y no solo era que conocieran pues el Cóndor Pasa, sino que muchas que vean canciones caletas que nosotros mismos no sabemos tocar, porque las grabamos y no las tocamos, como Instamatic, que es un tema de Maravilla, ellos no las sé tocar, ¿sabes? Y esa dice yo y no las sé tocar, porque nunca me la toqué. Y un par de videos, otras que vean canciones también, canciones de caletas que nunca tocamos. Entonces veía que había gente interesada en esa movida, incluso interesada en grupos relativamente poco conocidos como somos nosotros a nivel internacional, pues no, habiendo 50 grupos conocidos pues de Europa, de... eso fue bacán, y eso que eran conciertos pequeños, ¿no? Salvo ese festival, conciertos pequeños, medianos, que organizamos una vez que salió el festival. Obviamente, como fuimos a este festival, había una restricción de no hacer otros conciertos anunciados en el DF, en la Ciudad de México. Entonces, eso fue una limitación para... De lo contrario, creo que hubiéramos tratado de repente hacer alguna tocada con una de las bandas más conocidas allá del género. No se dio, no hay problema, hubo unos conciertos más pequeños. Ya tocamos 4 veces en el DF, pero fue muy, muy, muy, muy divertido. Tocamos en el Multiforo Alicia, que es un sitio histórico allá. Bueno, podría decir que es un poco como el Averno, pero es un poquito más parado que el Averno. Y viene de los 80, más o menos, que había tocado un montón de gente conocida del underground, incluso también de la movida garaje, etc. Allá tocamos ahí un domingo en la noche, estaba lleno, había como otras bandas muy bacanas. Tocamos en un sitio que era una especie de restaurante donde hacen conciertos, un segundo piso, también bacán. Sí, no, una muy buena experiencia, ¿no? Y luego tocamos fuera del eje, tocamos en Puebla, en León y en Irapuato. Irapuato es una ciudad pequeña, pero en un local muy bonito, muy con mucha onda. Y el último concierto fue en León, una ciudad mediana, otra pequeña, ¿no? O sea, de 1 millón de personas. Muy bacán el concierto, creo que tocamos con un par de otras bandas, la banda del organizador, que se va a ver, hay una banda de chicas, que lo más rockabilly, que van a topar. Así que estuvo muy divertido, ¿verdad? Y de hecho, lo que ahora estamos pensando es cómo, cuándo volvemos, cómo hacemos, ¿no? Tenemos, de hecho, que quisiéramos volver el próximo año. Gonzalo, ya lo dijimos, el Maravillas técnicamente ha cumplido su ciclo. Esta vez me encuentro en las manos con 20 monstruos. Ya nos has hablado de que han comenzado ya por lo menos los planes para elucidar una nueva producción, ya con otro ritmo, ya con técnicamente, por así decirlo, la agrupación ya consolidada en cierta forma. Pero ¿qué otros planes más hay tras la salida de este compilado? Como tú bien dices, o sea, es una carta para la gente que no los conoce y a la vez, o sea, un plus para todos aquellos que siguen a la banda, ¿no? ¿Qué planes hay para este compilado, Gonzalo? No, queremos ayudarlo, sobre todo, está apuntado a mover al grupo afuera, el compilado, o sea, porque lo han editado ya y acá no hay muchas copias, salvo que alguien se anime a editarlo acá, veamos, ¿no? Ahí está. Se anima, pues vamos a presentar el disco el 25 de julio en el Queco. Entonces sí, vamos a presentar este disco el 25 de julio en el Queco, en Barranco. Vamos a presentarlo junto a otras bandas, una de ellas es Los Castigos, que es una de las otras pocas bandas que hace rock instrumental acá, y también junto a Adictos al Viet y a Los Morteros, que bueno, que creo que todos los conocen. Así que va a ser una fecha bien entretenida, movida. Así que espero que todos puedan ir, hasta las 10 soles de entrada, y vamos a vender el disco. Que hay pocos ejemplares, así que va a ser una de las pocas ocasiones para comprar el disco. Bueno, antes de despedirnos, Gonzalo, por favor, danos un correo electrónico de contacto con las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan para que la gente se siga enterando de las novedades de la banda. Sí, claro. La dirección principal que manejamos es bien sencilla, es losprotones@hotmail.com. En Facebook nos encuentran, la página es Los Protones, nada más Los Protones. Tenemos un usuario también de Facebook que se llama Rayo Protónico, que hay una historia detrás de eso, ¿no? Pero el Facebook te borra cuando te ve que eres un grupo, así que le cambiamos de nombre y lo empezamos de nuevo. Y nos encuentran en Twitter también como @losprotones, todo corrido. ¿Qué más? ¿Dónde más? En SoundCloud también estamos, que pueden escuchar ahí los discos. No es el último todavía. El último disco sí se puede escuchar en streaming, en la web del sello de Grecia, que se llama Green Cookie Records. Así que si lo googlean, ahí pueden encontrar todo el disco para escucharlo ahí en línea. Creo que, bueno, perdón, y lo más importante, la página web, que es losprotones.com. Ya ahí sí lo mantenemos actualizada, ahí están los links a todas estas cosas, están ahí. Así que si le dan flojera a googlear, entren a losprotones.com y ahí va a encontrar la discografía, los links a todos los discos, etcétera. Cerramos la nota con Gonzaleo. Ya saben, visiten su página web, diversos enlaces hacia la discografía que tiene la banda. Y esta vez nos despedimos con el tema Inframundo. We'll be right back. Vamos a escuchar a otra banda de Arequipa, Perú. Esta vez viene la gente de Mula Muerta y la canción No Existe Crimen Perfecto. Desde Cusco suenan los Bacterias en Mixtura. Yeah. Bueno, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos al correo programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También seguirnos a través de redes sociales como Facebook. Estamos como Programa Mixtura Oficial o como Programa Mixtura Perú. Queremos agradecer a la gente de Puño desde Ecuador, quienes nos mandaron su disco. Justamente vamos a terminar el programa escuchando a Puño con la canción Tropeleros. Somos mil, somos más. Ahora somos 100, somos mil, somos más. Ahora somos 100, somos mil.